Radio Exit 106.4 FM. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta primera edición del programa ¿Quién dijo jazz? Que inauguramos hoy aquí en Radio Exit Ibiza en el 106.4 de FM o en la web radioexit.com. Mi nombre es Javi Herrera y estoy encantado de estar aquí con vosotros y compartir esta hora de música que espero os guste. Y bueno, comentaros que de momento el programa se realizará todos los miércoles y viernes de 6 a 7 de la tarde aquí en Radio Exit Ibiza y que bueno, como su nombre bien indica, este programa estará enfocado al jazz y al jazz fusión con estilos como funky, soul, rhythm and blues, R&B, hip hop, latin, etc. Y nada, espero que os gusten las selecciones musicales que os iré poniendo cada miércoles y viernes de 6 a 7 aquí en ¿Quién dijo jazz? De Radio Exit Ibiza en el 106.4. Ladies go by East Coast, West Coast, Paris, Shanghai. Funky beats, my methodology, mad jazz I sling. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Yeah, no Philly dog, like a hog, like slop. Wave your hands in the air. Don't stop, don't stop, don't stop, don't stop. I tell you when. Raised in North Philly and represent Brooklyn. Bueno, el tema que hemos elegido para comenzar este primer programa de ¿Quién dijo jazz? Pertenece al veterano trombonista nacido en Columbus, Georgia, Fred Wesley, y el título de la canción es Can't Leave It Alone. Can't leave it alone. Yeah, baby. Funk school alumni. Can't leave it alone. BMF, master. No one come faster. Can't leave it alone. Fred Wesley, the new JB. Yeah. Y bueno, amigos, ahora vamos con un saxofonista el cual ha sido y sigue siendo en ocasiones miembro del grupo británico Down to the Bone, pero que tiene una carrera en solitario ejemplar, ya que su música y sus discos son un claro ejemplo de estilo y buen gusto. Les estamos hablando del músico Paul Siltz Weymouth con su tema We Don't Make the Rules. Siltz. We'll be right back. bueno, vamos despidiendo a este magnífico saxofonista llamado Paul Silz Weimar con su tema We Don't Make the Rules. Y a continuación vamos a oír a una cantante llamada Joan Osborne, natural de Louisville, Kentucky, pero que se trasladó a Nueva York a finales de los 80, donde formó su propio sello discográfico llamado Womanly Hips. Y como segundo tema de la tarde tenemos Smiling Faces, caras sonrientes, que cuenta con la colaboración especial del músico y cantante de Covington, Tennessee, Isa Hayes, que fue el primer afroamericano en recibir un Oscar a la mejor banda sonora por la película Shaft de 1971, que a su vez inauguraba el género de películas de Blaxploitation. Con todos ustedes, Joan Osborne, Smiling Faces. Smiling faces sometimes pretend to be your friend. Smiling faces show no traces of the evil that lurks within. The truth is in the eyes, 'cause the eyes don't lie. Amen. Remember, a smile is just a frown turned upside down, my friend. Says sometimes they don't tell the truth. Smiling faces tell lies, and I got proof. Beware, beware of the handshake that hides a snake. Sometimes they don't tell the truth. Smiling faces tell lies, and I got proof. Check. Sometimes they don't tell the truth. Smiling faces tell lies. Osborne, con la colaboración especial del gran músico Isa Hayes, uno de los padres del Blaxploitation. Smiling Faces. Y bueno, seguimos con el pianista, compositor y arreglista Alex Buñón con su tema The Long Crusader, extraído del álbum de 1991 con título 107 in the Shade. Alex Buñón. The Long Crusaders, extraído del álbum de 1991, 107 in the Shade. Alex Buñón, este magnífico pianista, hace las delicias de todos. Y bueno, seguimos con uno de los mejores saxofonistas de jazz fusión, a mi modo de ver, el cual ya no está entre nosotros a causa de una muerte prematura. Y estamos hablando del magnífico saxofonista Art Porter, un músico con un talento y una energía especial y que nos dejó en el año 1996 a la edad de 35 años y que dejó delicias como este tema llamado Faces of the Heart. Con todos ustedes, Art Porter. We'll be right back. precioso tema del músico de Arkansas, Art Porter, Faces of the Heart. Seguimos con el álbum Maximum Grooves, con el título Coast to Coast, y la idea de este proyecto desarrollado por el teclista Jason Miles es poder aportar, desde un punto de vista contemporáneo, pues un poco la esencia de lo que fue la música de fusión en la década de los 70. El subtítulo del disco Coast to Coast viene dado porque precisamente era la música que se hacía tanto en Nueva York como en el área de Los Ángeles. Y en esta idea desarrollada por Jason Miles están grandes músicos como Gerald Albright, Herb Alpert, Jay Bekenstein, saxofonista de Spyro Gyro, Michael Brecker, el guitarrista Dean Brown, Romero Lubambo, Jess Kasiwa, etcétera, etcétera. Y bueno, el tema que vamos a escuchar ahora es de Herb Alpert, trompetista, junto con Russ Freeman a la guitarra, y el título del tema es Chasing Shadows. Chasing Shadows, del álbum Maximum Grooves, Coast to Coast. Y continuamos con una versión del Sunny de Bobby Hebb, la cual es una de las canciones populares más versionadas, con cientos de versiones publicadas. Y aquí tenemos la versión de Joe McBride, un cantante versátil y un magnífico pianista. Sunny de Joe McBride. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and helped to ease the pain. The dark days are gone, bright days are here. My soul is one so sincere. Sunny, oh, one so true, I love you. Sunny, thank you for that smile upon your face. Sunny, thank you for your love that flows with grace. You gave me your all in all, made me feel like 10 feet tall. Sunny, oh, one so true, I love you. Sunny, thank you for the facts you made me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand, a rock was formed when we held hands. Sunny, oh, one so true, I love you. Yeah, yeah, yeah, yeah. Clásico de Bobby Hebb, Sunny, interpretada por el músico Joe McBride. Y seguimos con una banda llamada Maze featuring Frankie Beverly, la cual firmó su primer contrato de grabación con el sello Capitol Records en 1976 y su álbum de debut se llamó Maze featuring Frankie Beverly. Esto fue en el 1977. De ese álbum, Maze ganaría una base de fans, de votos, con temas clásicos como Happy Feelings, While I'm Alone o Lady of Magic, y en última instancia consiguiendo su primer disco de oro. Así que, sin más preámbulos, les dejamos con una actuación en directo en Londres en el año 94 con la canción Happy Feelings. Everybody get to sing. Let's sing together, come on. Feelings, Maze featuring Frankie Beverly, una delicia de canción. Happy feelings, y'all. Yes, Y ahora vamos con una de las mejores bandas de acid jazz o smooth jazz llamada Down to the Bone. Este grupo está dirigido por el DJ británico Stuart Wade, quien formó la banda con Chris Morgan en 1996. El grupo es muy popular en el Reino Unido, donde son aclamados como los reyes del groove jazz. Su música es una mezcla de funk y jazz y en la actualidad cuentan ya con 10 álbumes, de los cuales From Manhattan to Staten fue su álbum de debut. Sin embargo, el tema que les ponemos a continuación pertenece a su último álbum llamado The Main Ingredients y el tema se llama Uptown Hustle, Down to the Bone. We'll be right back. la banda británica Down to the Bone. Uptown Hustler. Y bueno, ahora tenemos un tema de Billy Preston, músico americano nacido en Houston, Texas, en 1946 y que murió en Scottsdale, Arizona, el 6 de junio de 2006. Fue un músico multiinstrumentista, muy aclamado y respetado por muchos músicos importantes con los que colaboró a lo largo de su carrera. Entre ellos se pueden encontrar músicos de la talla de los Beatles, Little Richard, Sam Cooke, Sly and the Family Stone, Ray Charles y un largo etcétera. Les dejamos con Lonely No, Billy Preston y Novecento. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado con este primer programa de ¿Quién dijo jazz? Aquí en Radio Exit Ibiza. Nos ha acompañado Alex Berlanga en los controles y un servidor, Javier Herrera, en la dirección y presentación. Nada más por nuestra parte. Que tengan una buena tarde y hasta una nueva edición del programa ¿Quién dijo jazz? Que será el próximo viernes a partir de las 6 hasta las 7. Un saludo y hasta luego. I ain't lonely no more.